La tormenta ya pasó y quedamos poco. Fumando mierda dentro del siroco. Hay dos rubias que me vuelven loco. Re loco, re loco, re loco. Ojo chilling, vamos escuchando coco. Fumando mierda dentro del siroco. Tengo dos rubias al lado que me vuelven loco. Re loco, re loco, re loco. Tenemos actitud, flores blue, tu ataúd. Cansa trap, mamu, vida y salud. Al es blue, tiro u, vuelo con lentitud. Respeto, vivo a full, mente fresh, chill the hood. Ey, para el que no me conoce, yo ando después de las 12. Voy como vampiro a la noche, pagando y no ando de roche. La rocha más linda arriba de mi coche. Y nos vestimos de Dolce, andamos de la costa. Tu novio anda al trote, los giles se pagan la prote. Se desbocan, siempre te toque. Vívelo, fúmalo, pásalo, arma otro. Móvelo, que en el baile sabes que soy yo. Tengo alcohol, mucho amor, solo pa' de un rato. Después de hoy, quizás no, no, no, no. La tormenta ya pasó y quedamos poco. Fumando mierda dentro del siroco. Hay dos rubias que me vuelven loco. Re loco, re loco, re loco. Ojo chilling, vamos escuchando coco. Fumando mierda dentro del siroco. Tengo dos rubias al lado que me vuelven loco. Re loco, re loco, re loco. Casa nueva, vida nueva, mis cadenas se la prueban. Esa nena que bien queda como suenan esos temas. Más millones, más problemas, esperan que retroceda. Una se va, 10 me llega, uno apaga, otro quema. Vibra negativa me la deja afuera. Yo gigante de la vieja, de la nueva escuela. Me mantengo enfocado, si vale la pena. En la grande liga coronado suena. Adentro de mi pieza esa nalga suena. Andamos traficando música en escena. Están todos adictos a esta mierda buena. Lloran y lloran y hacen que llueva. La tormenta ya pasó y quedamos poco. Fumando mierda dentro del siroco. Hay dos rubias que me vuelven loco. Re loco, re loco, re loco. Ojo chilling, vamos escuchando coco. Fumando mierda dentro del siroco. Tengo dos rubias al lado que me vuelven loco. Re loco, re loco.